Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del Informativo Farco. Acá andamos. Entre las cenizas, podríamos decirle, la audiencia del Informativo Farco. Y lo pongo en contexto. Cuando hablo de la ceniza de una mañana fresca en San Martín de los Andes con el cielo despejado, hablo de que imagine, señora, imagine, señor, su pueblo cubierto por una capa de talco, ni más ni menos, el que nos ponemos en los pies, de talco, de entre 1 a 5 centímetros según las partes y según cómo se vaya acumulando, y eso hace que la cosa esté bastante complicada. Ayer por la tarde-noche se levantó un poco de viento en San Martín de los Andes, entonces todo ese talco que está depositado, tanto en los árboles, en las montañas, en las calles y demás, levanta y todo eso sumerge a San Martín de los Andes en una nube de cenizas que va y viene. Se complica a veces el transitar, por supuesto que todo el mundo lo está haciendo, o la mayoría de las personas con barbijo, ya que para algunos que sufren o sufrimos el tema de la respiración, es medio complejo respirar. Y otro de los datos es el agua. Recién ahora, o en estos días, la Cooperativa Agua Potable de San Martín de los Andes está brindando el 100% de su servicio, o sea, ya que los vecinos, vecinas, todos los que están alrededor de nosotros, están empezando a poder sacar la ceniza con agua de los techos, de las casas, de los distintos lugares. Hasta ahora estaba restringido el uso de agua, era solamente para consumo. En estos días se está habilitando el consumo total del agua potable. Por otro lado, los animales en el campo, está bastante complicada la situación en la zona de Junín de los Andes, San Martín de los Andes, quizás un poco más lejos de Junín de los Andes también, el Salitral, el Picul de Fu, toda esa zona. Está bastante complejo, entonces lo que se está haciendo es empezando a llevar fardos de pasto, empezando a ver cuál es la situación con el agua para los animales. Ese es un contexto de cómo está la cosa. De a poquito se va sacando la ceniza, hay mucha ceniza acumulada, tanto en Junín como en San Martín de los Andes, y de a poco nos vamos ordenando para esperar que el volcán no dé otra erupción y podamos sacar toda la ceniza que nos rodea. El contexto, según con las condiciones climáticas, a veces es complejo, a veces, como una mañana de hoy, linda mañana, con el cielo despejado, fresco y sin viento, se va pasando. Con una ciudad gris por la ceniza, pero de a poco se va pasando. Reportó para Informativo Farco, FM Pocahuyo, desde San Martín de los Andes.